la realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con la ex diputada Lidia Patti. Lidia. Volvemos para él. Lidia, nos acaban de llegar informaciones en las cuales tú estás haciendo denuncias sobre el golpe de Estado. ¿En qué consisten esas denuncias? Sí, buenos días, hermanos públicos. Sí, es verdad, nosotros en 13 de abril le hemos presentado para que vayan a declarar los testigos, todos ellos, ¿no? Eso es, dentro de eso está también es que vaya, que se ha investigado el Carlos Mesa, Roberto Paz, están Roberto Moscoso, otros están, ¿no? Esos que están haciendo, estamos también fiscalía sacado para Carlos Mesa para que vaya a declarar. Así está, hermano. Exactamente. También nos informaron de, no sabemos si es realidad o es una falsa noticia, pero la queríamos contratar contigo, que tú estabas diciendo de que algunos de los ex ministros de Evo habían tenido que ver con el golpe de Estado. ¿Puede ser cierto eso? Porque se habían reunido, que en su declaración del Yanine Áñez existe eso, y del Manuel Canelas, Diego Pari, también otros, ¿no? Eso es lo que nominan, por eso los ex senadores tienen lo que están nominados también los diputados, los senadores. Eso también diputados tienen que declarar, porque si alguien habla de algo de sin motivo, no es bueno, ¿no? Por eso esos señores tienen que declarar. No podemos tener dentro del instrumento político la gente filtrada, la gente que está con la derecha. Eso no está bien, por eso también ha sido traicionado nuestro presidente Evo, expresidente, ¿no? Han traicionado. Por eso yo pido que vayan a declarar antes que les notifique, todavía debían ir, porque ya en un informe de fiscalía ya están ellos nominados, ¿no? Por eso yo decía, tienen que ser investigados también ellos, yo digo así a la fiscalía. Exactamente, yo creo que estás en lo correcto, más cuando se nombran a ellos por parte de quien dio el golpe, o sea, o una de las protagonistas del golpe, automáticamente, antes que lo llame la justicia, tendrían que ir a declarar si no tienen nada que ocultar. Queda la sospecha así siempre, ¿no? Es, Lidia, en otro ámbito, ¿cómo está la situación en este momento en Bolivia con respecto a lo que siempre hablamos, ¿no? A la discriminación hacia los pueblos originarios, hacia la discriminación hacia la mujer, por el tema del machismo, del patriarcado, de todas esas índole de cosas? ¿Cómo sigue la situación? ¿Se viene mejorando? ¿Hay más integración de la mujer o está igual? Sí, tenemos acuerdo en la Constitución, tenemos integración de mujeres en los cargos políticos y también en las instituciones. Ya pueden, ya están, ya son partícipes, ¿no? Pero tampoco todavía, aquí tienes, tampoco son, digamos, con decisión siempre, ¿no? Eso es, también les falta también a las hermanas. Más que todo, ya si lo tenemos el camino bien trazado, y nosotros también tenemos que darlo, digamos, hacer respetar, ¿no ve? No, digamos, nadie va digamos, defender, nadie nos va a llevar de la mano, nadie nos va a estar haciendo hablar a la fuerza, no. Nosotros tenemos que poner, las mujeres también, tenemos que poner interés, y tenemos que saber defender tantas leyes que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos que manejar las leyes para hacer cumplir las leyes, ¿no? Eso sería, porque a veces las hermanas llegan al cargo político y tampoco ellas mismas se quedan calladas, sumisas, ¿no? Eso ya tenemos que descolonizar como mujeres nosotros. Exactamente, tú sos una de las voces que se alza y que siempre está con nosotros en lo que es Radio CONAICOP, en lo que es Radio Ciudadana en Uruguay y nuestra red de radios a nivel internacional, conjuntamente con Angélica Ponce, con Diana. Bueno, hay un lote de mujeres que están trabajando muy bien allí y que a su vez están demostrando que sí se puede, y esperemos que exista esa unidad femenina, se puede decir, para salir adelante y también esa unidad originaria para tener una candidata mujer, capaz que en las próximas elecciones podría ser también eso, ¿no? Eso, para eso también uno también tenemos que descolonizar como mujeres el odio que tenemos entre las mujeres. Eso ya no tiene que existir. Tenemos que, digamos, ayudarnos en todo, siempre estar así las mujeres unidas, vamos a lograr. Si no somos unidos, siempre el varón nos va a estar dirigiendo, ¿no? Eso es, sí, por culpa de nosotros mismos nos hacemos marginaciones entre mujeres que nos odiamos. Por eso tiene que ser las mujeres, tenemos que descolonizarnos el odio que tenemos las mujeres. Exactamente, te agradezco por el día de hoy, te vamos a seguir llamando, porque realmente nuestro interés es que el pueblo sepa, que los pueblos sepan la realidad del acontecer. Muchísimas gracias y estamos en contacto permanente. Ya, gracias, hermano, por tu entrevista. Hasta otro día, hermano. Hasta otro día. Ha sido justamente, una vez más, la ex diputada Lidia Patti desde Bolivia con Radio Conecop, Radio Ciudadanas, y seguimos avanzando en esto que sí se llama Contacto Sur. Radio Ciudadana, desde Uruguay al mundo, la radio de y con los pueblos. Ciudadana 1033 fm.blogspot.com.